Según News de Surcorea, los buques de guerra de Norteamérica y el cuerpo de autodefensa de Japón se entregaron al ensayo conjunto en el mar este de Corea desde el día 3 hasta el 9. En el presente ejercicio, se introdujeron la flota de golpe de portaaviones nucleares Calvinson de Estados Unidos, el buque Sugar, que es en realidad el portaaviones ligero, el destructor Aegis y otros de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. Los buques de guerra efectuaron el entrenamiento del cambio de formación de combate y el proceso de comunicación en tiempo móvil hacia los mares de la península coreana. Anteriormente a esto, los norteamericanos y reaccionarios japoneses perpetraron otro ejercicio de guerra, introduciendo en el mar este de Corea los grupos de ataque de portaaviones nucleares Calvinson y Ronald Reagan y buques japoneses como el de escolta, del día 1 al 3.